¿Cómo fueron los 3 días del encuentro regional de corresponsales? Creo que los encuentros de Farco son siempre como este. Son encuentros de mucho trabajo, encuentros donde aprendes mucho, todos aprendemos mucho porque participamos, en este caso, corresponsales, compañeros y compañeras de radios comunitarias de todo el norte del país, que tienen realidades muy distintas, pero que compartimos un proyecto común que es hacer grandes a nuestras radios, hacer fuertes a nuestras radios y hacer fuerte a nuestra red, que es Farco. Y esas realidades distintas por ahí hace que parezca que somos distintos realmente, pero cuando nos encontramos nos damos cuenta que somos muy parecidos. Por más que una radio esté en una ciudad, otra radio esté en un pueblo, que otra radio esté en una zona rural, que otra radio esté en una zona, en un pequeño barrio, en un barrio pobre de una gran ciudad, cuando nos encontramos nos damos cuenta de lo parecidos que somos y reforzamos más esa pertenencia a una red como Farco. Así que el balance es totalmente positivo porque aprendimos mucho, trabajamos mucho, hubo mucha dedicación de los compañeros y compañeras, y empezamos trabajando con un primer ejercicio que después rehicimos y mejoramos por segunda vez, y después lo volvimos a rehacer incorporando nuevos conocimientos, nuevos saberes que fuimos adquiriendo y compartiendo a lo largo del taller. Y parece que fue hace un ratito que empezó el taller, ya terminamos el segundo día, hicimos como 15, 20 reportes que están todos muy buenos, que bien podrían salir en el Noticiero Nacional de Farco. Me parece que el balance es totalmente positivo y que demuestra que lo que hacemos todos los días en Farco es algo inédito, algo que no se ve en ningún lado, porque que tengamos la posibilidad, lo que hacemos un noticiero que se escucha en todo el país, de juntarnos cada tanto y de ver cómo hacemos para mejorarlo, para mejorar eso que le ofrecemos a nuestras audiencias, no se da en ningún lado. Y nosotros en Farco lo valoramos muchísimo y creo que es lo que nos permite hacer cada vez mejor el trabajo que hacemos y nos permite tener mucha esperanza en que lo que hacemos en algún momento va a llegar a ser masivo, va a llegar a tener la incidencia que todos deseamos. Y esta no es la primera actividad de formación, de capacitación de corresponsales que se hace en el año. ¿Podrías hacer como un repaso de cuáles fueron esas otras actividades y cómo se van complementando con este encuentro regional? Claro, en realidad este encuentro regional es el tercero y último de la red de corresponsales por este año, porque después de mucho tiempo de no poder hacer un encuentro de corresponsales, finalmente este año, en marzo, y en coincidencia con el festejo de los 10 años del Informativo Nacional, pudimos hacer el encuentro de corresponsales en ese encuentro estuvimos los actuales corresponsales de la red, los corresponsales históricos de la red, en donde evaluamos todo lo que veníamos haciendo en estos 5 años sin poder encontrarnos y también nos capacitamos en cuestiones técnicas concretas, tuvimos debate político, editorial, y además planificamos los 2 talleres regionales, el del sur que se hizo en Viedma y este del norte que se está haciendo en Río Ceballos, destinados fundamentalmente a las nuevas radios de Farco, para ampliar la participación en el Noticiero Nacional. Así que creo que está muy bueno porque en esos encuentros nacionales se formaron 2 equipos. Los propios corresponsales de la red definieron cuáles iban a ser las líneas de trabajo, tanto en el norte como en el sur, para trabajar en los talleres regionales. Y lo que venimos a hacer hoy no fue una ocurrencia de nadie, sino que fue parte de ese proceso, la culminación de ese proceso que empezó en el Encuentro Nacional de Rosario. Así que yo me voy más que satisfecho y sobre todo teniendo en cuenta que lo pudimos hacer en medio año, pudimos hacer el Encuentro Nacional, un Encuentro Regional de los corresponsales del sur y un Encuentro Regional de los corresponsales del norte. Para mí es impresionante lo que pasó. Y este año, en el marco de los festejos de los 10 años del informativo, se pudo editar también el manual de estilo del informativo Farco. ¿Cuál crees que es el aporte de este material, tanto para las radios de Farco como para otros medios de comunicación o otros espacios de formación en comunicación? Yo creo que para las radios de Farco nos permite tener algo para mostrar de lo que hacemos todos los días. Aparte de que el informativo sale todos los días en un montón de radios de todo el país, aparte de que tenemos nuestra agencia de noticias, de la que estamos muy orgullosos hace algunos meses, aparte de eso, tenemos como una publicación en la que mostrar cómo hacemos lo que hacemos, desde dónde hacemos lo que hacemos. Y creemos que es una herramienta que nos sirve a nosotros para crecer, para avanzar, para mejorar, para orientarnos, para que todos sepamos cuáles son los acuerdos históricos de la red, pero también creo que es un aporte al mundo de la comunicación, a todos aquellos comunicadores, estudiantes de comunicación que están acostumbrados o que solamente conocen una manera de hacer periodismo, que es la manera de las empresas o de los grandes grupos económicos. Y nosotros de Farco decimos que hay otra manera de hacer comunicación, que hay otra comunicación, que esa otra comunicación es posible, y no solamente que es posible, sino que existe, y que hace 10 años que lo venimos haciendo en red. Además de los más de 20 años que toda nuestra red tiene de historia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el manual de estilo no solamente es algo que nos sirve internamente a Farco como red de comunicación, sino que lo pensamos y sostenemos que tiene que ser un aporte para todo el mundo de la comunicación. Para que los nuevos estudiantes sepan que hay otra manera de hacer comunicaciones y hay otra manera de hacer periodismo. Creo que ese es el plus principal que tiene el manual de estilo. Y que bueno, de a poco lo tratamos de ir distribuyendo, nos los han pedido de universidades, lo han elogiado de universidades donde se dan carreras de comunicación. Así que yo creo que estamos muy orgullosos de lo que nos está ya generando el manual de estilo.